I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de miércoles. Hoy estamos a día 30 ya de septiembre de 2020. Estamos despidiendo mes, ¿eh? Despedimos al mes de septiembre, a puntito de darle la bienvenida al mes de octubre. Y queremos que participes en el programa a través del 665-89-6450. Algo bueno ha tenido que tener el mes de septiembre para ti. Así que quiero que me lo cuentes. ¿Qué ha tenido de bueno el mes de septiembre? Vamos a ser positivos, ya sabes, aquí en Entre Amigos. Si algo nos gusta es estar, pues eso, de buen humor. Y por eso quiero que me cuentes qué ha sido lo positivo, qué ha tenido de bueno este mes de septiembre para ti. ¿Alguna cosita en concreto ha tenido que tener? O igual ha sido por completo bueno, que también puede ser, ¿no? A veces digo yo que con que no sea malo, pues ya es bastante, ¿no? Como te digo, tienes el 665-89-6450 para ponerte en contacto con nosotros. Puedes mandar una nota de voz y la ponemos en directo. También puedes mandar un mensaje escrito. Ya sabes que también lo leemos en directo. Hoy, además de muchas cositas, en la segunda parte del programa tendremos a Manoli Guilabert, que viene, ya sabes, con los cinco sentidos puestos en la gastronomía, y hoy nos va a llevar pues para conocer cómo se elabora un limonchelo, además hecho de aquí, de la zona de la Vega Baja, con limones de aquí, de la Vega Baja. Así que no te lo pierdas, porque además tendremos un invitado, hablaremos con Javier Vidal, que tiene mucho que ver con este tema. Pues eso, que tenemos muchas cositas para contarte durante las dos próximas horas, que te vamos a estar acompañando y que espero que tú me hagas compañía también a mí, ¿eh? A través del 665-89-6450. Hasta la una de la tarde estaremos juntos y estaremos pasando, como siempre te digo, un ratito entre amigos. ¡Buenos días! Imagine, yeah. a sunshine reflection, a vision of blue skies, forever distraction. Used to say, I like Chopin, love me now and again. Days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days flow it in your eyes. Tell me where's my way. Preguntitas que podría lanzarte hoy, y es por este Like Chopin que os he puesto, esta versión nueva de 2020 de Gazebo, que está pero que muy bien, pues es uno de los temazos que yo me puse en la cocina de casa anoche, pues para ponerme a cocinar. Y la verdad es que se cocina de otra manera, si estás ahí con buena música, y que había algún momento que, bueno, que también le subía además al altavoz. Así que bueno, pues una de las preguntas que se me ocurre también para el día de hoy es ¿cuál es tu musiquita para cocinar? ¿Me lo puedes contar? Mira, igual hasta ponemos alguna de las que nos digáis. No es que sea esta en concreto, pero bueno, toda esta clase de música que a mí me gusta mucho, pues porque también ya sabes que nos retrotrae a una época bastante, creo, lejana y diferente, pues a mí me gusta mucho para cocinar. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu música para cocinar? Hablando de recuerdos, seguimos volviendo atrás en el tiempo con Joey, con Concrete Blonde. Joey,

Bueno, pues el buen ritmo y buen rollo también que nos trae el gran Rod Stewart con este Baby Jane, que ya tiene unos añitos, pero que bueno, que parece que prácticamente fue ayer, ¿eh? Está, vamos, está on fire este hombre, porque además está sacando hasta disco nuevo, ¿eh? Creo que el año pasado sacó uno en el 2019. Seguimos con las chicas de Jaime. A strain on my back, but I love to have you right there by my side. It used to be when we were alone, we shared such beautiful moments. Too much for you to take. I guess you never knew what was good. Oh, don't keep me waiting to the words that you're too scared to say. I guess you never knew what was good for you. I need to hear you say it. Was my love too much for you to take? I guess you never knew what was good for you. Oh, don't keep me waiting to the words that you're too scared to say. I guess you never knew what was good for you. Around excuses were one right after the other. You woke up from another dream, another fight you didn't mean. Still time after time I came running to get you. Was my love too much for you to take? I guess you never knew what was good for you. Oh, don't keep me waiting to the words that you're too scared to say. I guess you never knew what was good for you. I need to hear you say it. Was my love too much for you to take? I guess you never knew what was good for you. Oh, don't keep me waiting to the words that you're too scared to say. I guess you never knew what was good for you. Another heart, another day, so much time just thrown away. You know I love to be in the head. So tired of trying to show you I worked so hard. Say it. Was my love too much for you to take? I guess you never knew what was good for you. Oh, don't keep me waiting to the words that you're too scared to say. I guess you never knew what was good for you. I need to hear you say it. Was my love too much for you to take? I guess you never knew what was good for you. Oh, don't keep me waiting to the words that you're too scared to say. I guess you never knew what was good for you. I guess you never knew. I guess you never knew what was good for you. I guess you never knew. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Thank you. pulled there by the sun thread. Got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Things I found out through hard times and good. Evening stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true, and I sent it in my letter. Bueno, pues el gran Bruce Springsteen está de vuelta y vamos, en toda su esencia. El próximo, si no me equivoco, día 25 de octubre, ya presenta un nuevo trabajo, sale a la venta ya su nuevo trabajo, un trabajo llamado Goats, del que de momento solo se extraen 12 canciones y una de ellas es este Letter to You. Así que todos los seguidores del gran boss de Bruce Springsteen, estamos de enhorabuena. Prontito tenemos ya nuevo trabajo de el boss del jefe. Pues vamos a contarte cositas que ocurrieron tal día como hoy, miércoles 30 de septiembre de distintos años, aunque también te cuento que hoy se celebra San Jerónimo. Bueno, pues te cuento que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín. Es considerado padre de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son cuatro: Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Ambrosio de Milán y Jerónimo de Estridón. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo fue declarada en 1546 por la Iglesia Católica la versión única, auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Latina. Pues nada, a todos los Jerónimos, muchísimas felicidades, que paséis un día fantástico, por supuesto, extendido a todos los que nos estáis escuchando, ¿eh? Que todos paséis un día fantástico. Acontecimientos de este 30 de septiembre, pues te cuento que en 1846 la anestesia era aplicada por primera vez en el mundo para la extracción de una muela. Su descubridor fue Thomas Morton, así que bueno, yo creo que agradecidos todos, ¿eh?, de que se inventara la anestesia, vaya. En 1915 fue la primera transmisión de radio en Nueva York, y hace de esto 105 años. Y en 1929 vuela por primera vez el pilotado por Fritz von Opel, el aparato inventado por la compañía alemana Opel AG, un avión propulsado por un motor cohete. Y en 1934, última lección de Miguel de Unamuno en su cátedra de Salamanca, a la que asiste el presidente de la República de España. También en un 30 de septiembre de 1990, la URSS e Israel acuerdan establecer relaciones diplomáticas de carácter consular, rotas en 1967 con motivo de la Guerra de los Seis Días. Y en 1999, el escritor alemán Günter Grass es galardonado con el Nobel de Literatura y también el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Günter Grass, te cuento que ha escrito de sus diversos modos sobre la historia de su país de mediados del siglo XX. Por ejemplo, El tambor de hojalata de 1959, El gato y el ratón en 1961 y Año de perros, Años de perro, mejor dicho, en 1963. Y por último, en cuanto a acontecimientos, te cuento que en 2015 la bandera palestina es izada por primera vez en la sede de la ONU. Vamos con los nacimientos. Te cuento que en 1924, tal día como hoy, nacía Truman Stresfus Persons, vaya, más conocido como Truman Capote, literato y periodista estadounidense, autor de la novela Desayuno en Tiffany's y su novela documento A Sangre Fría. Y también tal día como hoy nacía Mónica Bellucci, actriz y modelo italiana, hoy cumple 56 añitos. En cuanto a fallecimientos, en 1955 moría James Dean, actor estadounidense. Él nacía en 1931 y moría con tan solo 24 años, y ahí nació el mito. Dean es un icono cultural de la desilusión adolescente, tal como se expresa en el título de su película más célebre, Rebelde sin causa, de 1955, en la que interpretó el papel de el problemático adolescente de Los Ángeles, Jim Stark. Su muerte prematura en un accidente de tráfico cimentó su estatus de leyenda. Fue el primer actor en recibir además una nominación póstuma al Oscar como Mejor Actor en 1985. No, lo de 1985 no va por ahí. Te cuento que en 1985 también fallecía Charles Richter, y te cuento quién es: sismólogo estadounidense y creador de la escala sísmica que lleva su nombre, la escala Richter. Cuando hay un temblor de tierra, lo que viene siendo un terremoto, se dice en la escala Richter, pues tiene tal, ¿no? Pues eso. Hoy tenemos un par de días internacionales que celebrar y te lo voy a contar luego, pues a la vuelta de un poquito más de música y a la vuelta pues también de irnos un poquito de escaparates, que igual te apetece comprar algo y no sabes dónde ir, pues ya sabes que aquí te lo contamos también y va a ser en un ratito. Antes, pues seguimos bailando, además con mucho ritmo, que nos encanta también ponerle ritmo a cada uno de los días de esta semana, de lunes a viernes, y es que estamos entre amigos y con mucho ritmo llegan Río y este es Shannon en una versión que yo espero, bueno, pues que te ponga las pilas pues para recibir casi, bueno, pues el jueves, mañana 1 ya de octubre. Y cuando decimos jueves, estamos hablando ya del fin de semana casi, ¿eh? Te recuerdo que tienes el número de WhatsApp 665-896450 para contarnos lo que te apetezca, entre otras cosas. Bueno, pues ¿cuál es tu música para cocinar? ¿Eh? ¿Cuál es esa musiquita que te pones para cocinar? ¿Vale? Nos lo cuentas al 665-896450 y te leemos en directo. Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have to make clear. Love I go spread from the world, you know. Me love ya comes out of devotion. To rule ya spread to the world. In Trench Town, I'm on my mission, where we pray the day straight away, all the nations. Let me be the love that comes from heaven on high. Let me be your rainbow rising on every single ray of that faith will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from heaven on. I wanna be your love light from above. Shine on, shine on, shine on. Me love ya comes out of devotion. Where we gotta come from? To rule ya, spread to the world. In Trench Town, I'm on my mission. Where we pray the day straight away, all the nations. Everybody listen now. Let me be the love that comes from heaven on high. Let me be your rainbow rising on. Every single ray of that faith will shine on. Shine on. Let me be the love that comes from heaven on. I wanna be your love light from above. Shine on, shine on, shine on all over the world. Let the sun shine down upon your face. No need to run, you're in the right place. And me know that you feel what we are gonna tell you now. So, gotta have your friends around and come jump in at a club, cause this sound I gonna move you. So prove you right. Feel it tonight, Lord. Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow rising sun. Every single ray of that faith will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from heaven on. I wanna be your love light from above. Shine on, shine on, shine on all over the world. Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have to make clear. Love I go spread on the world, you know. Nobody think about your problem. But take your time and let it down your soul. And I'm not gonna leave no more.

Charlie Puth y Meghan Trainor y este Marvin Gaye. Más cositas tengo que contarte y en este caso vienen relacionados con el mundo de la música y es que hay más efemérides. Tal día como hoy, 30 de septiembre de hace 4 años, de 2016, pues Eric Clapton publicaba Live in San Diego con Gigi Cal como invitado en 5 de las canciones. Bueno, Gigi Cal había fallecido víctima de un paro cardíaco. Clapton, llamado Mano Lenta, miembro del Salón de la Fama de Rock and Roll por partida triple, y el estilo personal de Cal ha sido descrito a menudo como algo un poco relajado. Así que mira, nos vamos a ir hasta precisamente ese álbum llamado Live in San Diego, o sea, en vivo en San Diego. Podéis ver que están en vivo. Y mano a mano, nunca mejor dicho, con Gigi Cole en este Cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Solo 4 minutos, alcanzamos ya las 12 del mediodía, nos hemos comido así casi sin quererlo y es que hoy, bueno, comer, es que tenemos con los 5 sentidos. Parece que todo va a girar en torno a esto y la pregunta del día también, ¿eh? ¿Cuál es tu música favorita que te pones para cocinar? Si todavía no te pones música mientras cocinas, yo te la recomiendo, se hace de otra manera y no sé, seguro que cocinas pero súper bien, pues parece que todo sale de diferente forma, ¿eh? Cocina con más alegría, vaya. ¿Qué eres más de Eric Clapton? Pues fíjate, tienes aquí este fantástico álbum Life in the... Este Life in San Diego. Y fantástico el disco también, ¿eh? Y, por ejemplo, nos dice José, hola, dice, para mí me gusta cocinar, pues con canciones del barrio, así que, bueno, pues vamos a meterle un poquito de vidilla también al momento, a este día, a este miércoles, pues con unas rumbitas de estas que suenan tan bien y que vienen de la voz de El Barrio. Pero que mira que te digo que... Está muy tópico decirle al mundo que el amor es un sentimiento que tiene el lado claro, mi lado oscuro, y las alegrías penas van por dentro. Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los descosidos. Que mira cómo puedo. Muy tópico decía el valiente, al que juega con los amores, que en la soledad suena muy diferente a cuando uno lo quiera, cuando te la imponen. Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los descosidos. Que mira, mira, mira, mira. Caminando, camina, camina, me encontré contigo, para que veas tú lo tópico que muchas veces es el destino. Mi amor se muere por mi andar, me tengo contado pasos que me llevan a su calle. Acordarte solo cuando truena. Tópico es no sentir lo que llevas dentro. Mi niña, que tópico es creer que el amor es una cadena. Que ya te he dicho que mi amor es como mí, y lo que arregla es como o se lo descosío. Que ya te he dicho que mi amor es como mí, y lo que arregla y como se lo descosío. Miro, miro, miro. Thank you. viernes de 11 a 1 estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades, entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. ¿Otra vez tú? ¿Te acuerdas de nuestro encuentro? ¿Cómo olvidarlo? Pues fui a Del Amo. Lo llevé el día que me dijeron y en 10 minutos, listo. Me dejaron coche de cortesía gratis. Y cuando me devolvieron el mío estaba limpio y aspirado por dentro. Es que son muy buenos. Llevan desde 1966. Y la experiencia es un grado. Venga, ¿un café? Pero hoy pagas tú. ¡Qué menos! Talleres Del Amo. En Polígono Carrús y en talleresdelamo.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Rack Alarm. Seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm. La seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965 68 16 17. Recuerda, 965-68-16-17. Más del 70% de las primeras consultas en Internet se realizan a través del teléfono móvil. Si estás perdiendo oportunidades de negocio debido a una incorrecta estrategia de acceso móvil, tienes que contactar con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. No importa el tamaño de tu empresa, juntos encontraremos la mejor solución. En Autosuspensión Eduardo valoramos tu tiempo y seguridad, por lo que te ofrecemos un servicio de ITV completo con revisión pre-ITV, solicitud cita y desplazamiento. Autosuspensión Eduardo en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Ferretería Antonio García, su mejor jugada. Herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García. Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño. En Maestro Giner 8. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Con los cinco sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo. Que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Bueno, pues sí, como cada martes, no, como cada miércoles, qué disgusto le he dado a alguno, martes he retrocedido un día, no. Como cada miércoles, Manoli Guilaber está con nosotros, que viene como siempre con los cinco sentidos puestos en la gastronomía que se disfruta y tanto de la zona. Buenos días, Manoli. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Muy bien, estoy encantada de recibirte porque siempre te me traes cosas interesantes y hoy además vamos a hablar de un limonchelo muy especial. Bueno, es que hoy vengo un poco ácida. Bueno, más que ácida vengo cítrica, que es mucho mejor. Es que ácida suena, ácido, sí, ¿verdad? Sí, así sí, es como, sí, sí. Como bien está hoy, no, viene cítrica, vale. Vamos a hablar de un producto muy nuestro, muy de la huerta, de la Vega Baja, de nuestra zona, como es el limón. Mira que nos gusta el limón, sí, en nuestra zona y en la zona de Murcia. Uh-huh. Y que lo empleamos. Limón a todo, y es buenísimo, uh-huh, porque pensamos que solo tiene vitamina C, pero no, el limón además tiene potasio. Dicen que es muy bueno para eliminar las piedras en el riñón, uh-huh, o en la vesícula. Es un buen bactericida y ayuda a hacer bien las digestiones, aunque parezca mentira. Yo me acuerdo cuando era pequeña y me ponía mala del estómago, mi madre me daba agua con limón, eso era muy habitual y es una costumbre muy eso sana. Eso es algo que se viene haciendo desde la época, los remedios de la yaya que se dicen, uh-huh, ¿no? Los remedios de la abuela, y en casa también pasa cuando, bueno, pues alguien en casa está así con el estómago un poco pesado y tal, se prepara un vaso de agua, le pone limón y se lo va tomando a sorbitos, que yo digo, madre mía, y más por la tarde noche, digo, esto tiene que sentar, pues no, le limpia. Sienta muy bien. Le sí, limpia, señora. Sí, señor. Y de eso vamos a hablar, no sí, de limpiar con el limón, pero sí, bueno, sí del limonchelo. Vamos a hacerle al limón bueno, pues un tratamiento diferente, especial. Vamos a hablar de los limones ecológicos de la Vega Baja y de una empresa que se llama Vega Escorza, que con esos limones ecológicos ha hecho un licor de limón. Yo imagino que podríamos decir algo parecido a un limonchelo para que nos podamos entender, y que tiene además apoyo científico de la Universidad Miguel Hernández. Y no solo eso, sino que también tiene acciones solidarias porque le está dando trabajo a personas con discapacidad, uh-huh, funcional, y yo creo que son buenas noticias y hay que saludar a su fundadora, Javier Vidal. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, por, porque sé que estabas estaba en una reunión, le hemos sacado de ella y sí. Bueno, parece que esta creación vuestra, que es este licor de limón, está dando ya sus frutos y nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. Bueno, el proyecto es un proyecto que se inicia a finales del siglo XVIII, pero efectivamente hace pocos meses que lo hemos puesto en funcionamiento. Es un producto nuevo, estamos introduciéndolo en el mercado, pero la aceptación es bastante grande. Sí, sí. Si no me equivoco, Javier, ¿puede ser que hoy sea el Día del Limón? Hoy es el Día del Limón, sí. Hoy es el Día Internacional del Limón, sí. Fíjate que yo esta entrevista la había preparado antes de saber que era el Día del Limón. Digo, qué oportuna he sido, ¿eh? El Día del Limón entrevistamos a Javier con el licor de limón. No puede ser mejor el día. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está yendo todo? Bueno, en primer lugar te voy a contar qué es Vega Escorza, ¿eh? Es una forma nueva de comercializar el limón fresco, ecológico de la Vega Baja. Yo creo que sabéis que el limón se está cultivando en el sudeste español desde el siglo XV y que en la actualidad la Vega Baja y España es el mayor país productor de la cuenca mediterránea, y la producción de cerca de 1.000 millones de toneladas aproximadamente sale de aquí, sale de la Vega Baja. Y nosotros lo que hemos pretendido es pues llevar donde llegue el limón, pues llegar nuestro producto. Es una forma nueva de comercializar, como te digo, el limón fresco de la Vega Baja con un proyecto de investigación de la Universidad Miguel Hernández. Hemos conseguido hacer una appetizer de limón con una particularidad, y es que le hemos dado colorante natural a partir de la hoja del limonero, lo que hace que sea un producto artesanal, un producto ecológico, con un color verde muy brillante y con un sabor y olor muy intenso y muy identificativo de los aromas, texturas y colores de la Vega Baja del Segura, que llega hasta Elche, Bueno, es natural, por lo tanto, porque lo que decías, ¿no? Vemos en el mercado algunos que tienen un color amarillo, pero amarillo, vamos, de tinte total, que se nota muchísimo, ¿no? ¿Cómo tratáis este licor de limón? ¿Cómo se destila? ¿Qué es lo que se lleva para fabricarlo? Bueno, nosotros, a diferencia del limonchelo tradicional que todo el mundo consume en España, que es una infusión, que es un producto prensado que viene de Italia o de Turquía o de otros países de Europa en unas proporciones menores, nosotros lo que hacemos es pelar los limones, esa piel la maceramos una semana en alcohol etílico y después la rebajamos hasta 20 grados o 40 grados, dependiendo del producto que tenemos, y le incorporamos un 7 o un 10% de colorante natural, es decir, la clorofila de la hoja de limonero. Es un producto que necesita una maceración, incluso además necesita una destilación adicional, porque la piel de limón se lleva mucho alcohol y lo queremos aprovechar hasta el máximo, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos el alambique, pero para destilar la piel de limón que queda todavía muy impregnada del alcohol. Es un producto muy muy tradicional, o sea, muy tradicional, muy artesanal, la verdad. Bueno, tan artesanal como que creo que habéis contratado, y me parece que es una muy, muy buena noticia, que es una acción que podríamos considerar como solidaria, porque habéis contratado a personas con discapacidad funcional para trabajar con vosotros y pelan a mano los limones. Sí. O sea, mi contrato con Avis contempla la manufactura inicial del limón, concretamente el pelado superficial del mismo. Porque es que además es que nadie es capaz de hacer cualquier cosa y ellos lo hacen muy bien, lo hacen con mucho mimo, con mucho compromiso, con mucha disciplina, con mucho amor, con mucha ternura, con mucho respeto, que son valores que la verdad que para nosotros, para mi sociedad y para mí en particular, pues se van perdiendo en la sociedad cada día más, pero son mucho más enriquecedores y efectivos y eficaces que otros. Por lo tanto, la experiencia de trabajar con ellos, ¿cómo la calificarías? Bueno, es fantástico. O sea, yo creo que todo el mundo necesita oportunidades, necesita caridad, necesita solidaridad, necesita apoyo, y es nuestra obligación. Pero también es el talento mercantil de las empresas rodearse de gente que les aporta. Y a mí me aporta muchísimo trabajar con esta gente, muchísimo. De cara a Navidad, imagino que estaréis ya preparando muchísimo vuestro licor. Y una cosa, porque al pelarlo a mano, me imagino que una de las razones será porque ya sabemos que lo blanco del limón, lo que está entre la pulpa y la corteza amarilla, es lo que nos puede estropear cualquier cosa, en este caso vuestro licor, ¿no? Sí, es la parte del limón más amarga. Eso no lo utilizamos para nada. Nosotros, todos los aceites esenciales, los aceites esenciales están en la piel, los pigmentos naturales en la hoja. Los aceites tienen los componentes antibacterianos y antiinflamatorios más potentes de la naturaleza y las hojas tienen componentes básicos en el tratamiento antialérgico. Entonces, junto con la universidad hemos descubierto y hemos pretendido que todo eso esté en nuestro licor, en Vega Escorza. De hecho, hay una evolución natural y es que nosotros tenemos dos formatos, un formato transparente de 40% de alcohol, donde aparecen expresamente aparecen los aceites esenciales arriba en el cuello de la botella, y lo que hemos intentado ha sido una mejora con tratamientos físicos, concretamente de centrifugación, pues para eliminar esos tratamientos físicos dentro del proyecto de bioeconomía con la universidad para dedicarlo a una línea de cosmética propia, ¿no? Pero es un hay detractores en la universidad, compañeros míos, que inventores de esto, que dicen que no, que el producto tiene que ser lo que es un producto sin ningún tipo de aditivo químico, sin ningún tipo de conservante, que lo hace único, lo hace especial, lo hace maravilloso. Has dicho, me ha llamado la atención, una línea de cosmética con limón. Sí, sí, estamos desarrollando una línea de cosmética propia con limón, sí, sí. Ajá. Bueno, el limón dicen que es muy bueno para la piel también, es muy, muy astringente, ¿no? El limón es buenísimo, vamos, es buenísimo para la piel, pero bueno, tiene, como te decía, componentes antibacterianos y antiinflamatorios que en toda la historia de la humanidad, aquí desde el siglo XV, como te decía, se ha venido utilizando. O sea, nosotros pues estamos pretendiendo hacer, vamos a hacer unas gominolas con una cantidad de vitamina C concreta, de no química, sino concreta de limón, pues para nuestros pacientes, de un centro médico que tengo yo en Alicante. ¿Y sin azúcar? ¿Sin azúcar o con azúcar? No, sin azúcar. La gominola será sin azúcar. Sin azúcar, pero bueno. El azúcar en su justa medida también es agradable, ¿eh? Hombre, lo digo porque los que tenemos críos pequeños alrededor, bueno, estamos deseando que salgan gominolas sin azúcar y chuches sin azúcar, que es muy complicado encontrarlas. Y, oye, no estaría nada mal esas gominolas sin azúcar, que no solamente fueran para tus pacientes, sino también para el público en general. Tendría muy buena aceptación. Lo propondré, Manuel, a ver qué me dicen. Pero bueno, también estamos intentando hacer muchas cosas, la verdad que no te puedo contar porque tenemos un acuerdo de confidencialidad con la universidad y está todavía todo esto en desarrollo. Pero bueno, muy apasionante, es un proyecto muy bonito, es un proyecto escalable que no llega aquí a la Vega Baja o llega a Alicante o llega a España. Donde llegue nuestro limón, queremos que llegue nuestro licor. Y además, ojalá podamos, de la misma forma que vamos a ofrecer nuestra patente para que alguien español en Europa pueda elaborar nuestro licor con limones de la Vega Baja, contaremos con ONG y asociaciones de cada lugar que crean en las retribuciones laborales justas y en la integración profesional de personas con diversidad funcional. Para nosotros eso es fundamental. Uh-huh. Fundamental. Otra cosa que te quería preguntar, Javier, hemos hablado antes al principio de las propiedades del limón, pero ¿esas propiedades desaparecen cuando se destila con alcohol? No, en absoluto. Los aceites esenciales los mantiene mis licores, los mantienen. Hemos hecho, como te decía, una edición limitada, es una botella azul, que hemos hecho una producción pequeñita de en torno a 500 botellas, que por un proceso físico hemos sacado parte de los aceites. El licor es mucho más verde, mucho más fresco, pero no tiene lo que realmente debe tener este licor, que son los aceites esenciales y los pigmentos naturales que lo hacen único. Te veo muy emprendedor, Javier. Te veo muy emprendedor. Ay, ojalá yo pueda hacer todo lo que pienso, la verdad. Pero bueno, eso le pasa a mucha gente. Vas por buen camino. Pues fíjate que luego nosotras vamos a terminar con una receta con limón. ¿Hay algún plato, alguna postre, alguna cosa que te guste que lleve limón? A mí, pues sí. Bueno, yo, pues mira, en Guardamar me hacen langostinos de Guardamar salteados con Vega Escorza, que es una maravilla. Yo... ¿Con el licor, has dicho? Sí, con mi licor, ¿sí? De 40 grados, ¿verdad? Sí, está salteado, está fantástico. O sea, fantástico. Que podemos cocinar también con él. Perfectamente puedes cocinar, perfectamente. Hay otro, mi licor, inicialmente el de 40 grados previsto, o sea, mi objetivo es que sea muy alegre el conseguir costumbre, uso de costumbres, o sea, cambiar las costumbres de la gente en el aperitivo. Y bueno, pues yo, el de 40 grados se puede maridar perfectamente con ostras, con almejas de carril, con langostinos, incluso con la alcachofa de almoradí o con tomate. Ay, donde haya limón, va eso, y es una maravilla, de verdad, lo recomiendo. Bueno, y es que si lo combinas con esas cosas, desde luego, el éxito está asegurado. Todo está bueno, sí. Desde luego que sí. La próxima vez que vengas, espero que vengas in situ y que nos lo traigas para probarlo aquí también in situ. Y podamos contar a nuestros oyentes en directo. Estaré encantado, directo. Por supuesto que sí. Además, yo a él se lo quiero mucho. Muchísimo. Javier Vidal, el gerente de Vegas Colza y el creador de este licor, que por cierto, ¿qué nombre tiene el licor? Bueno, el de 40 grados se llama Vegas Colza 870 único. Uh-huh. Porque, bueno, hicimos 8 catas con la universidad y el 70, pues es la asimilación al 7% de esencia de hoja que tiene ese licor, y el otro se llama Vegas Corza. Uh-huh. Son botellas muy bonitas, una es transparente o azul, y la menos graduada en alcohol es blanca. Claro, no olvidemos que ha dicho 40 grados, tela, ¿eh? Y rebajado que está, ¿eh? Sí, sí. Javier, muchísima suerte a Vegas Corza y a ti, que te vemos con muchos planes y con muchas ilusiones. Ojalá se te cumplan todas y que nosotras los vayamos contando todos. Vaya que sí. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad y espero veros personalmente y que brindemos con nuestro licor por la salud de la sociedad que falta, que nos hace falta. Ojalá podamos brindar estas Navidades con tu licor, porque las cosas vayan muchísimo mejor de lo que van. Ojalá. Muy bien. Gracias, Javier. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahí estaba, ¿eh? Javier Vidal, CEO de Vega Escorza, que ahí nos ha presentado un producto fantástico que además, como dices, Manoli, para cocinar también nos contaba. Y es ahora se cocina mucho también. Bueno, ahora supongo que antes también, pero se ve mucho el maridaje, el cocinar con se cocina con cervecitas, se cocina con licores. Bueno, se con vermú, con coñac. No solo con vino, que con era whisky, como más... Se cocina con todo tipo de licores, que además al entrar en contacto con el fuego pues ya pierden el uh-huh. pierden el alcohol, que puede ser un impedimento, pues para, aparte que el sabor mejora cuando lo quemas el alcohol en los platos, no es claro. lo mismo echarlo directamente claro, que quemarlo, queda, ¿no? Se me ocurre que en casa siempre tenemos un cajoncito o un expositor con todos los botecitos de especias que solemos sí. vamos a tener que tener un cajoncito también con todos los licores que se pueden utilizar para cocinar, ¿no? Es como le echo la especie y el chorrito de licor, ahí que tome gustito. Que, sí, porque bueno, le da alegría a los platos. No. Un guiso de pollo, de carne, por con ejemplo, un con un chorrito de brandy sí. o de vino tinto uh-huh. o vino blanco, y con el pescado con un vino blanco o con un vermut, siempre tienen sí, un siempre saborcito. Le da un toquecito. Pero ¿eh? Siempre en su justa medida. Sí, siempre. Poquito, y además que se evapore, siempre hay que dejar que evapore los alcoholes. ¿Que me tienes preparada una receta? Sí, y una receta con limón. Venga, como vamos. No podía ser de otra manera, hoy es el día del limón, así no que... No lo sabía, mira. Vamos pero, a... Antes de la receta, ayer digo, esto lo guardo para Manoli, porque ayer además era el día mundial del corazón, uh-huh. en la que, bueno, pues se hablaba que había que hacer, había que cocinar sano, comer sano, si uno cocina pues mucho mejor, porque te estás comiendo el producto fresco y no envasado. Hay que aumentar la ingesta de omega 3 y también de pescado, hay que hacer ejercicio, como todos sabemos, pues un poquito al día, limitar las sustancias perjudiciales como la sal, el tabaco, el alcohol, exacto. Y hay que controlar sobre todo el colesterol y el peso, por aquello de que, bueno, pues para mantener el corazón lo más sano posible, porque claro, es sí. el motor de alguna forma. Y también era el Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Exacto. Algo sí. importantísimo sí, también. Muy importante. El tema de desperdiciar alimentos. Se sigue desperdiciando muchísimos Mucho. Alimentos, tanto en casa, en las empresas y los supermercados, la cantidad de comida que se tira en los restaurantes. Qué pena. Eso sí que... Es una pena enorme que deberíamos tener todos conciencia y por lo menos intentar no desperdiciar la comida, que es muy importante no tirarla, porque lo de los supermercados no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Habiendo tanto banco de alimento que sabes que sí. el mismo día puedes llevar. Y los restaurantes lo mismo. Y la mayoría de bancos. La cantidad de comida que se tira. Y en los colegios. Y en los comedores escolares. Y que la mayoría de bancos de alimentos lo que no tienen también es producto fresco. Y entonces, pues ese producto fresco que tú le llevas a lo mejor la noche anterior, que ya para el día siguiente no lo vas a poner en el expositor, ellos el día siguiente lo pueden utilizar. Por ejemplo, comedores sociales o no sé, sí, que igual se está haciendo. O familias, pero... porque a veces no todo el mundo pues que va a los lugares. Va a los comedores porque sí, a lo mejor, yo qué sé, le da vergüenza o no se siente bien, ¿no? Y poder ir a un sitio a recogerlo. Mira, hay que tomar ejemplo en Santa Pola. Hay una asociación que se llama Plato Solidario. ¿Sí? ¿Y sabes en qué consiste? Bueno, pues hay restaurantes de Santa Pola. Pues la última vez que hablé yo con ellos eran unos 7 restaurantes que, bueno, cada día... No son sobras, sino que cada día uno se encarga pues del plato que va a hacer. Por ejemplo, de menú que vamos a hacer hoy. Arroz con, yo qué sé, con bacalao, por ejemplo, lo que sea. Bueno, pues vamos a hacer más porque hoy nos toca a nosotros ser el plato solidario. El plato solidario. Entonces, tienen los de Plato Solidario tienen un local donde se llevan la comida ya racionada. Entonces, las familias o las personas que lo necesitan, que tienen ya en su listado, van, lo recogen y se lo llevan a su casa y se lo comen en su casa. Madre mía. O sea, pero es que tú dices el mismo día del menú, pero es que es igual. Te ha sobrado, o sea, sobras que no se han utilizado. Exacto. En ese menú, que se han quedado ahí, pues envásalas y el día siguiente eso está para comérselo. Pues por eso te lo digo, que no es tan difícil, que es una cosa. En casa guardamos sobras y el día siguiente me comí yo ayer un arroz que guardé el domingo. Bueno, buenísimo. Que guardé del lunes, perdón, no, el lunes me lo comí, que guardé el domingo y estaba mejor al día siguiente. Yo me voy a comer hoy unos macarrones de antes de ayer. ¿Ves? Hombre, es que de verdad, si lo hacemos en casa. Mira, lo paso por el microondas, le pongo un poquito de queso rallado por encima, como recién hecho. Y eso está ahí como que ha macerado, ¿no? Como decía, macerado. Pero tirar no se tiene que tirar nada de nada de nada. No. Bueno, no. Manoli, tu receta con limón. Mira, vamos a hablar de un clásico, como es el lenguado menier. Vale. El lenguado está un poquito caro, la verdad. Por lo tanto, podemos sustituirlo por una dorada de que no sea salvaje, una dorada pues de las de, no me sale la palabra, de piscifactoría. Sí. Oye, o simplemente una merluza congelada. Una es cuestión de cada uno adaptarse a su bolsillo y a lo que le guste. Entonces, para la salsa, que es súper sencilla, necesitamos mantequilla, una buena mantequilla, eso sí, tápenas, perejil y unas patatas. Simplemente vamos a ir cogiendo unas patatas. A mí me gustan las pequeñas y hacerlas con piel. Enteritas. Entonces las servimos unos 20 minutos y mientras vamos preparando la salsa. Sencillísima. Simplemente vamos a coger mantequilla, tápenas y perejil. Vamos a hacer ahí una buena salsita y le vamos a exprimir un limón. Le damos unas vueltas, lo dejamos, lo reservamos y mientras marcamos el pescado a la plancha y con un poquito de un buen aceite y luego ya cogemos las patatas, las partimos por la mitad o en rodajas, con piel. A mí me gustan con piel cuando están hervidas, si es a rodajas, claro. Y luego ya echamos por encima de las patatas y del pescado la salsita. Simplemente fácil, pocos ingredientes que no son nada caros, pues lo más caro que te podía salir es el pescado, pero tú adaptas. Que podemos adaptarlo a nuestras necesidades. Y es sano, rico, hecho en un momento. En 5 minutos, vamos, lo único que tardan más es en hacer las patatas. Pero si son pequeñas, en 15 minutos están hechas. Eso se cuece enseguida. Mientras haces la salsita, tienes ya la comida preparada. Oye, pues me gusta mucho tu receta. Sí. Sabes que estábamos hablando con Javier de los limones y ¿sabes de qué me estaba acordando? Que no dejaba de venirme a la mente. Miles. Iba a decirte del Fari. ¿Por qué? Porque decía, eres más feo que el Fari comiendo limón. Fari comiendo limón, qué lástima. Un saludo, Fari, Angélico. Un saludo. Vaya donde esté, no vaya a ser que de verdad nos esté escuchando, ¿eh? Pues que me venía a la mente la de huertos y huertos y huertos que te puedes cruzar si sales por el campo, vas a pasear o eres de los que hacen un poco de running y tal. Con limones, o sea, que no se recogen esos huertos que se plantaron, esos porque a veces huertos, cuesta más recogerlos que la lo que te van a pagar. La de limones que se pierden. Sí, es una pena. Y lo veo, pero bueno, limones, granada, pues las por eso, pebas, mira, iniciativas de empresas como esta de la que hemos hablado, que compran cantidades industriales de limones, que cogen, fíjate, miles de hectáreas y las compran a los agricultores, pues es algo interesante, desde luego que sí, ojalá hubiera más como estas. Que no se perdieran tampoco. Bueno, Manoli, ¿que te queda algo por contarme? Pues la verdad es que no. ¿No? Bueno, porque no quieres. Te puedo contar muchas cosas, pero todo depende del tiempo que me des. O sea, pero vamos, que por mí yo sigo. Pues yo tengo media hora de programa todavía, pero claro, algo más tendré que hacer. Pero vamos, siempre es un placer hablar de comer contigo, porque jolín, que nos traes siempre cosas muy ricas. Bueno, otra de las cosas que estamos comentando es esa música que uno se pone cuando va a cocinar. Porque ayer era... ¿Ves? Es que ayer que era martes. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un martes tarde-noche especial poniéndote la música que te gusta o que te apetece en ese momento? Porque como decíamos, es muy del estado de ánimo de cada uno, y dice, bueno, tengo que ponerme en la cocina, ponte música, abre la nevera, ya verás tú. Mira, yo para limpiar y para cocinar siempre con música. Música. Es que si no, no lo hago a gusto, sí, te lo digo que sinceramente. Se hace de otra manera. Sí, sí. ¿Tu música? Pues mira, depende del estado de ánimo que esté ese día. A mí me gusta mucho jazz, pero no el jazz puro, sino el jazz fusión. Y, por ejemplo, mira, aunque no sea... sí que es una jazz fusión, lo que pasa es que yo lo entiendo de esa manera. La sintonía que tenemos, por ejemplo, mi sección, ese tipo que de, la podemos dejar de en música. No me digas. Sobre todo esto para cenar, esto para la cena. Esto tú puedes ya, el preliminar, que es cuando estás cocinando, porque sí, una ya cocina con intención. Sí, ¿vale? Mira, este grupo se llama Incógnito y a mí me encanta. Creo que tienes algo preparado por pues ahí. Sí, para... aquí hay Incógnito, pero ¿sí? No sé, aquí... Lo que salga, damos la primera lo que salga. Vez, ¿qué pasa? Vamos a ver. A ver si es el Incógnito que tú dices. Es un hombre así, mayorcito, negrete. Sí, ahora déjala. Pues dejamos este Incógnito. Do you worry about a thing? Así es como se llama esto, ¿eh? Y que suena muy bien, como siempre, como tu sintonía. Suena muy bien. Por eso te digo que con música todo se lleva mejor y cocinar también. Pues vamos a dejarte con música de Incógnito y que lo cocines bien. Venga, pues mira, con esta música que sepas que dentro de un ratito estaré yo calentándome los macarrones.

expire. Your self-obsession's boring. Sorry if I'm ignoring. Minded actions lead to destruction. Beautiful lies on a Friday night. Starting to wonder where we lost the magic. Head in the dark, darkness around. All I hear is dead. I'm not the material glow. Everything in your world just feels like plastic. Wearing your crown is cutting me down. But you just want the power. You're not really down for love. You just want the power. Power. Everything you do is so cool. Taking me for a fool. Making me need a new face. Making me worship you. Everything you do is so cool. Taking me for a fool. Making me need a new face. Making me worship you. To wonder where we lost the magic. Head in the clouds, don't be so loud. All I hear is dead. I'm not the material glow. Everything in your world just feels like plastic. Wearing your crown is cutting me down. But you just want the power. You're not really down for love. You just want the power. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues te hemos hecho el repaso a las efemérides, santo oral y demás, nacimientos, fallecimientos, pero nos queda repasar pues los días internacionales de hoy. Y hoy es el Día Internacional de la Traducción. Se celebra cada año el 30 de septiembre, fecha que se conmemora el fallecimiento de Jerónimo de Estridón, traductor de la Biblia y santo patrono de los traductores. La celebración ha sido promovida por la FIT, Federación Internacional de Traductores, sede desde su creación en 1953. En 1991 la FIT lanzó la idea de un Día Internacional de la Traducción oficialmente reconocido para mostrar la solidaridad de la comunidad de traductores en todo el mundo, en un esfuerzo por promover la profesión de traductor de los diferentes países y no solo en aquellos donde se practica el catolicismo o el cristianismo. Esta fecha se aprovecha para difundir conciencia acerca de la profesión, que se ha vuelto fundamental tanto por razones de la globalización como para la comunicación entre culturas. Bueno, pues hoy, entre otros, se celebra el Día Internacional de la Traducción. Y también es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Es una fecha que tiene como principal objetivo incentivar a los individuos a expresar de forma abierta su postura hacia distintas religiones que existen alrededor del mundo e incluso a despreciarlas. La palabra blasfemia es un término empleado para ofender o insultar todo lo relacionado con la religión o aquello que se considera sagrado para los pueblos. Es una palabra de origen griego que significa injuriar. El origen de llevar a cabo esta celebración fue a raíz del aniversario de una publicación que se realizó en Dinamarca de unas caricaturas sobre Mahoma, algo que produjo una gran polémica en ese país. Bueno, pues nada, el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia es hoy. Y entre otros, bueno, también nos contaba Manoli que es el Día del Limón. Eso no lo tengo yo por aquí, vaya, pero es, yo me he enterado también en este momento. Además, me queda con por contarte que hay otra efeméride, y es que en 2016 M-Clan lanza Delta, un disco grabado íntegramente en Nashville en los estudios Alex de Grit, con la dirección del productor Brad Jones. Este disco fue un cambio en el rumbo de la carrera de los murcianos al sumergirse en las raíces de la música estadounidense. El grupo se creó en Murcia en un mes de marzo de 1993. Bueno, pues como hoy se cumple la efeméride de que hace 4 años M-Clan lanzaba el álbum Delta, no sé si este tema está incluido. Bueno, pues mira, por hablar, ¿ves? Uno de los, sí que aparece por aquí, si lo buscas, vamos, te parece fácil, fácil. El álbum Delta, del que, bueno, pues como no sé qué canción ponerte de ella, pues te voy a poner esta, que es como muy socorrida, ¿verdad? Pero no solo porque es socorrida, sino porque suena muy bien y porque tiene ese buen rollo que tanto nos gusta. M-Clan, Carolina. Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí. Esa va a ser mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal. Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final. El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. Santi Capilla, la guitarra. Thank you. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Estamos ya en la 1 menos 10 y es el momento de darte las ofertas de empleo que tenemos para este día, para este 30 ya, final de mes de septiembre de 2020. Así que toma nota porque tengo como 4, ¿eh? Te cuento que fábrica en Torrellano necesita un chico que sepa poner plantas, preparar faena y clavar tacones en el 627-69-1003, 627-69-1003. Hace falta una envasadora en el 661-29-39-56, 661-29-39-56. Se precisan aparadoras para interior en el 665-510190, 665-510190. Y por último, fábrica de calzado precisa vulcanizadores en el 966-77-95-30, 966-77-95-30. Bueno, pues como siempre, nada, en unos minutitos, como en 8, a partir de la 1, tenéis toda la actualización de estas ofertas y también las demandas en nuestra página web teleelch.es, clicas empleo y ahí te aparecen todas y cada una de ellas. Además, tienes un contestador automático para dejar ofertas y demandas y es el 96-606-1835. Pues que estamos a puntito de irnos, de alcanzar ya las la una de la tarde, pero antes yo quiero decirte pues que sigas conectado a nosotros, pero no solo a nosotros, a Teleelch Radio Marca 101.4. Ya sabes que estamos contigo desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde haciendo radio en directo desde aquí, local, desde Elche, que ya sabes que nos encanta acompañarte desde aquí. Y también, bueno, pues desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde conectando también los estudios de radio con las cámaras o las cámaras de televisión, conectan con el estudio de radio para que puedas vernos cómo hacemos la radio en directo y también la gente que se puede pasar por aquí, como por ejemplo esta mañana Manoli Guilaber. Además de esto, te voy a contar que hoy miércoles 30 de septiembre te invito a que en Teleelch, en la televisión local de Elche, pues a las 8:30 te ofrecemos el magazine Día a Día con nuestra compañera Miriam Quesada, magazine de actualidad y entrevistas, no te lo pierdas. Y después, a las 9 de la noche, Telenit, hoy será una versión reducida, pues porque tenemos tiempo de juego de a las 9:30. Y es que, como te digo, juega Eibar Elche, tiempo de juego, tenemos marcador. Tiempo de juego me lo acabo de inventar. Telenit reducido para que quepa el tiempo, ¿eh? Tenemos Telenit, el tiempo, y a las 9:30 se conecta de nuevo las cámaras de Teleelch con el estudio de radio. Y es que estarán todo el equipo de marcador para llevarte allá donde estés, tanto por radio como por televisión, la retransmisión del partido, el segundo partido para el Elche de Liga, en primera división, Eibar-Elche. Así que no te lo pierdas, eso será a las 9:30. Y a las 11:30, el Camp de Elche. No te lo pierdas, toda la programación de esta noche, hoy variada un poquito por aquello de que juega el Elche Club de Fútbol esta noche, Eibar-Elche. También te lo contamos aquí en marcador, con todo el equipo de marcador, a partir de las 9:30 de la noche, tanto por Teleelche como por el 101.4, por Teleelche Radio Marca. Bueno, que nos vamos, ¿qué te parece? que te dejo con Dancing Anymore It's Tropical. Bueno, es uno de los temas que nos pedís las chicas de Berebere, que no se me olvida, casi, ya te digo, casi se me olvida. Buenos días, guapa, dice, anda, ponnos este temita y un besito. No sé si es el tema con el que os gusta cocinar a vosotras, pero yo os lo pongo pues para que terminéis la jornada de hoy pues con esa música que os apetece escuchar. Gracias por estar ahí cada día, cada uno de vosotros y de vosotras. Yo os espero mañana, como siempre, a las 11 de la mañana. Pasamos un ratito entre amigos. Hasta mañana. Feliz miércoles. You don't take me dancing anymore. take you dancing anymore.